Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril, se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes, de 20 a 22 horas, conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Porque estoy atado al borde del tiempo. ¿Quién? ¿Quién no quiso ser alguna vez un fantasma? Aunque más no sea para visitar a ese ser querido en penumbras, comer el banquete de lo imposible, espiar alguna cosa de la que no vas a participar jamás. Pero fantasma de los buenos, que no deja ni un rastro, ningún hilito de nada, por ningún lugar. No de esos que asustan a la gente por ahí. Aclaro esto porque una vez vi uno. Estaba sentado en el medio de la plaza del pueblo, con el pelo en la cara, bailando con el viento. El lugar estaba llamativamente desierto. ¿Dónde estaban las pelotas de cuero cosido de los niños? Las hamacas voladoras que cada tanto dejaban algún bebé en el regazo de la luna, el carro del heladero de la esquina peleándole al tiempo. La verdad es que no sé cómo, pero lo vi. Parecía bastante agradable en principio, a pesar de que no tenía boca ni ojos. Su rostro, digamos, era el resumen de los miles y miles de rostros conocidos. Llevaba puesta una chaqueta vieja, como gastada, pero muy elegante. Y una gran mochila, donde seguro debía coleccionar los sustos y los sueños. No me animé verdaderamente a ir a saludarle, haberme reflejado en algo que no quería. Ni siquiera tenía la seguridad de que él me estuviera viendo. Y así, hackeado entre una especie de combate entre lo conocido y lo desconocido, pensé para mis adentros. Nunca más iba a desconfiar de las cosas invisibles. Ya nada que decir, nada que explicar. Hoy no me va a ver ni el sol. Nada que mostrar, nada que fingir, nada que juzgar, nada que eludir. Hoy nadie va a oír mi voz. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad. Cuando nadie... nadie se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra. Suplicando, trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción. Solo material o solo ilusión. Pero tengo el control. Sé que nunca lo voy a ver. Sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos. Por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Multitud que no me ve aunque esté presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió Wells, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago, nadie contesta. No todo tiene respuesta. Muy, pero muy buenas noches a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo andan aquí en esta hermosa y fresca nochecita? Le damos nuevamente la bienvenida, como todos los martes, 8 de la noche. Hay juntada, ¿eh? Hay juntada para perder el tiempo. Y en esta juntada de a poquito nos vamos encontrando, nos vamos a ir reencontrando a través de la 88.5 Radio El Grito para todo el Valle de Tras la Sierra y un poquito más allá, se escapa la señal de la radio. También mandamos un saludo enorme a quienes sintonizan el programa a través de la página web, la www.radioelgrito.com.ar, y a quienes escuchan también a través de la señal de Mochileros Radio. Bueno, cuarto programa de la cuarta temporada, ¿eh? Se cumple un mes de este nuevo arranque de Perdiendo el Tiempo. Así que, como siempre, aquí en los estudios de la 88.5, muy, muy contentos de estar aquí frente al micrófono, muy contentos de estar esperando y escuchando ahí las inquietudes, ¿no? Lo que pueda surgir, lo que aparece martes a martes con el tema que elegimos para tratar, para sondear, para investigar, para, aunque sea solamente tocar desde un costadito, pero que de algunas maneras nos sirve de excusa para, en principio, hacer este programa de radio, dos horitas de martes, y para que seguro después queda dando vuelta cosas por ahí. Yo lo sé porque me cruzo a la gente por la calle y me lo dice. Bueno, y hoy un día especial, antes de develar el tema, que ya igual muchos y muchas lo sabrán, pero es un día especial porque vamos a hacer el primer sorteo de este Perdiendo el Tiempo 2023. Vamos a estar sorteando dos botellas de vino, dos botellas de vino exquisitas, como todos los vinos que te lleva hasta tu casa Traslavinos, Vinoteca a Domicilio. Es una incógnita cuál vino es, porque es una sorpresa, es un regalo, ¿no? Hay un montón de gente anotada, y en realidad era de abril y hoy ya es el 2 de mayo. Pero voy a reconocer aquí, frente a los micrófonos, de que alguien por la calle me convenció. Me dijo, pará, después abril tiene cinco martes. El 2 de mayo, incluí la gente que se comunique el 2 de mayo, son 4 los vinos y 4 de mayo otro. Bueno, medio rebuscado, pero me convencieron. Con lo cual, entre todas las personas que ya están anotadas, más quienes se comuniquen esta noche al 1557-6173, vamos a estar sorteando en algún momento del programa, seguro al final, ¿no? Porque bueno, es lo que se estilaba en algún momento. Dos botellas de vino espectaculares para esta fresca nocturna. Bueno, y esta noche vamos a hablar de los fantasmas. Lindo tema que, como muchas veces decimos, abre para un montón de rinconcitos. Así que bueno, ahí, ¿cuál es tu fantasma, no? Que puede ser cualquier cosa, puede ser muchas cosas. Pero bueno, es el tema elegido esta noche. Yo lo relaciono un poco también en principio con el juego, ¿no? Lo primero que se me viene, ¿no? Como decía también ahí el texto ese de ahí del arranque de hoy, ¿no? Jugar a los fantasmas, ¿no? Jugar a ser fantasma, asustar a otro, o jugar a que te persigan, ¿no? Que te sorprendan. Es lo primero que se me vino ahí a la cabeza, además de un sinfín de personajes, dibujos animados, películas, mitos y leyendas, ¿no? Que de a poquito, si hay ganas ahí de otro lado, hoy podemos ir así picoteando desde algún lugar, contando, recordando ahí en conjunto. Pero se me ocurre que no es lo mismo el fantasma que se ve al fantasma que no se ve. Porque en realidad decís fantasma, bueno, no, es invisible o... Pero no, el fantasma es algo muy palpable. El que vio un fantasma, lo vio. Y hasta te digo que se le pasó por el cuerpo, digamos, ¿no? Sea una lucecita, un espectro, una sombra, o mismo parte de la ilusión, digamos, es algo muy concreto y una experiencia seguramente insondable, ¿no? Pero bueno, se habla mucho, y hasta la definición oficial, que después la vamos a buscar seguramente, de fantasma, de que tiene que ver con la imaginación, ¿no? Pero bueno, hay que ver, no sé, para mí tiene mala prensa el fantasma, la fantasma, ¿no? Porque en realidad hay alguien que lo ve y alguien que asegura una situación que se sale de la normalidad, ponele, ¿no? Establecida, ¿no? ¿Cómo vos contrastás la experiencia que esa persona tuvo con lo que vos pensás o con lo que vos podés llegar a imaginar o no, digamos, ¿no? Así que es medio complicado, como muchísimos temas, contraponer lo que uno piensa a lo que otro vivió. Pero bueno, ahí están los fantasmitas dando vueltas. Seguramente por acá, por la radio, habrá alguno. De hecho, falta un teléfono acá, celular, seguramente se lo habrá llevado algún fantasma. Pero bueno, lo podés ver, y si no, también están los fantasmas que no se ven, ¿no? Que tienen un poco que ver quizá con la historia de cada uno, de cada una, ¿no? No sé, algo que pasó, algo que te pesa, ¿no? y te persigue, ¿no? Como un peso, pero que está, pero no está. O sea, está presente, pero claramente no es algo palpable, por lo menos con la visión, ¿no? Quizás ahí en esa historia está un poco este enfrentarse, querer o no querer, ¿no? Enfrentarse con la propia sombra, ¿no? Con lo que uno es, con lo que uno no quiere ser, ¿no? Me parece que un poco por ahí va la cuestión, ¿no? Esta de lo fantasmagórico, exactamente. Pero bueno, como todos los martes, por supuesto que hay una consigna esta noche aquí en el programa. Y si alguien tiene ganas, nos manda un audio y nos cuenta alguna historia de fantasma. Así que nos cuenta su fantasma, un fantasma, una aparición, algo que tenga que ver con eso en su cotidianeidad, en su vida, en algún momento. ¿Qué le contaron? Un fantasma o aparición en tu vida es la consigna de esta noche aquí para Perder el Tiempo por Radio El Grito. Y bueno, como nos gusta, ¿no? Cuando ya desde antes que arranque el programa te mandan mensajitos, hasta audio, te saludan. En principio un saludo enorme a Marcelo ahí desde Casilda, Santa Fe, que está sintonizando, por supuesto que ya está anotado para el sorteo de esta noche del vino. Acá Pablito con los fantasmas casildenses volando por el valle sabiendo que están allí, nos dice Marcelo. Abrazo fraterno, así que, bueno, puede ser, ¿eh? Quizás Marcelo está aquí en la ventana, afuera mirando y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, ¿y quién más se comunicaba tempranito? Otro oyente histórico acá de este programa, de la radio. Estamos hablando de León. Estamos hablando de León, que nos mandaba ahí unos audios. Tendría que acá rastrear el mensaje porque hay un lío tremendo. Un audio que le mandaba un amigazo, ¿no? Que habla de Gasparín, que es su segundo nombre, dice León, Gaspar. Bueno, Gasparín es un fantasma más bueno, ¿o no? Generalmente los fantasmas, como decíamos antes, tienen mala prensa, pero muchos son simpáticos, adorables, buenísimos, no te hablan, no te dicen nada. Hay una película famosa de Gasparín el fantasma, y después habla de la soledad, nos cuenta ahí León, ¿eh? Y la historia del fantasma de Canterville era grosa. Medio persona, medio fantasma. Es verdad, un poco tiene que ver ahí con eso, quizás, León. Bueno, ya nos mandaba unos audios. Vamos a compartirlos ahora porque ahí nos gusta que arranquemos ahí el programa con el intercambio. ¿Cómo le va, querido Gasparín? ¿En qué anda? Estamos acá, ¿sí? ¿Nosotros también? Nosotros, digo. Te pasó la chabota como el de el náufrago que tenía la pelota Wilson. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien, todo? ¿Por los horneos? Hola, qué buenas noches, este programa. Me parece que los fantasmas no existen en realidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué serán los fantasmas? Las películas que ahí están buenas, la de los cazafantasmas estaba buena, esa cosa. Me parece que es como una persona con una sábana arriba, ¿no? Y con los ojitos recortados así, es como un fantasma, bueno, una imagen de muchas cosas, como un arquetipo. Y después, bueno, también eso, ¿qué será el fantasmear? Interesante, bueno, saludos, no sé qué iba a decir, buenas noches, grande, algo dije ahí, un saludo. Bueno, gracias, León, por ahí el primer audio de esta noche, por compartirlo aquí con todas las personas que están escuchando, sintonizando aquí la Radio El Grito como todos los martes. Déjame que agradezca a quienes auspician, ¿no? Este programa, año tras año, ahí sosteniendo también aquí este vicio de perder el tiempo. Por un lado, Ariel Carnicer, materiales de construcción, todo lo que necesites para ir para la construcción de tu hogar, se lo podés pedir a Ariel al 65 60 59. Que no quiero ser ahí medio chusma, pero entre Marcelo, que escribió Cien, y Ariel, y ahí un familiar, hay como una... Se formó como una especie de relación, ¿eh? Me llamaba Ariel sorprendido de que le pedían materiales desde no sé dónde. Bueno, nos alegramos mucho, porque para eso sirven justamente ahí estas reuniones, ¿eh? Así que bueno, si necesitas madera ahí para construir también, para hacer ahí la galería, algunos postes bien potentes para sostener parte del hogar, el Yaguareté Maderas tiene lo mejor ahí en Las Rabonas y también en Los Pozos. Hacé tu pedido al 550059. Bueno, Marcelo Roganti, asesor de seguros en Villa de Las Rosas. Todos los seguros que necesites para tu casa, tu hogar, tu auto, tu moto, tu vida. Bueno, podés ahí conversarlo con Marcelo enfrente de la terminal de Villa de Las Rosas o te podés comunicar a él al 50 23 74. Y también ahí en Villa de las Rosas, por un lado, la Pulpería de las Rosas, hermoso lugarcito, ahí una esquinita hermosa en Las Rosas del Triángulo, una cuadra del lado izquierdo, te metes ahí en un mundo ahí de cosas lindas, ¿no? La Pulpería. Te puedes tomar un cafecito de cualquier parte del mundo, te compras unos vinitos espectaculares y hasta podés tocar un ratito el piano si tenés ganas. Desde tempranito de la mañana hasta las 7 de la tarde te podés pasar por ahí. Y bueno, también allí en Las Rosas, la Casa Faraday, en la Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones. Todo lo que necesitas en iluminación y electricidad lo tenés ahí, ¿eh? En la Casa Faraday. Pedí tu presupuesto sin cargo al 41 30 44. Bueno, le mandamos a Rafa un abrazo grande. Nos manda unos deditos ahí en B. Rafa, te decimos, si querés participar por el sorteo del vino, tenés que esmerarte un poquito más, ¿eh? Contarnos algo de algún fantasma en tu vida, alguna aparición. Inventalo, si querés. Acá en Los Hornillos hay mucho sobre eso, ¿eh? En un rato también vamos a estar escuchando un poco de eso. Bueno, y arrancábamos ahí el programa musicalmente hablando, escuchando el tema Invisible, ¿eh? Temazo, hermoso tema, como siempre, de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos, de su disco Apocalipsis Zombie del año 2017. Una canción que nos habla un poco de que a veces esa necesidad de desaparecer, ¿no? De no estar en ningún lado. Y ahí como de repente te buscan, ¿no? Alguien te busca, si no, parece que siempre estuviste, ¿no? Te encuentra y bueno, en ese lugar suceden cosas. Y vamos a continuar ahora escuchando a Gustavo Cerati, ¿no? Con su tema, hermoso tema, escúchenle, presta atención, Fantasma, el tema de Cerati. Que tiene que ver justamente con las relaciones, ¿no? Con las rupturas, algo que se termina y no se termina, y capaz que es mejor que se termine, pero sin embargo está bueno que algo quede, aunque no sea lo mismo que había antes, ¿no? Filosofando un poco, ahí nos metemos en el mundo de Gustavo Cerati. ¿Existen los fantasmas? Para Amper está claro que sí, pero para una gran parte de la población todo está en nuestra cabeza. Desde las culturas primitivas existen los fantasmas, o el concepto de algo etéreo que se separa del cuerpo tras la muerte. Solo que al principio estos fantasmas tenían una vida miserable, eran superficiales y sin apenas fuerzas para moverse. Solo podían aparecer en los sueños. Más tarde, culturas como la egipcia o la de los sumerios comenzaron a utilizar figuras fantasmales como personajes mitológicos para contar las historias de sus dioses y héroes. Los romanos distinguían dos tipos de fantasmas, los buenos, que eran espíritus de antepasados, y los malos, que eran criminales cuyos espíritus caminaban errantes entre los humanos. En las civilizaciones orientales que creen en la reencarnación, los fantasmas son almas que han rehusado a reencarnarse. En Japón, por ejemplo, son una parte muy importante de la vida cotidiana y por eso hay muchas clases de fantasmas. El conocido como Kodama, el Tengu, el Inugami o el Kamaitachi. Según la época, los fantasmas han tenido papeles muy distintos en la sociedad. En la Edad Media estaban por todos lados, la sociedad hizo de ellos un uso irracional. Había mensajeros divinos por todas partes. Sin embargo, en la Ilustración el escepticismo los anuló completamente. En el siglo XIX la creencia en fantasmas volvió con mucha fuerza gracias a prácticas muy populares como el espiritismo. Por primera vez los fantasmas fueron interrogados en sesiones espiritistas y empezaron a contar cosas sobre la vida en otros planetas. En el siglo XX todo el mundo se entusiasmó con los poltergeist. Durante las guerras mundiales la telequinesis o la percepción extrasensorial eran bienes muy preciados. Llegaron las casas encantadas, los cementerios indios...

Perder el tiempo. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo. Perder el tiempo. Perder el tiempo es una polea. Perder, perder, perder el tiempo. Perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder, perder, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo. Perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Acá en el Valle siempre ha habido muchas creencias, sobre todo en fantasmas y aparecidos, también de casas embrujadas. Un lugar en particular es en Los Hornillos, en donde una de las historias que se cuentan es que en la calle de la Hostería Alta Montaña solía aparecerse un hombre así de como de frac, con un moñito, y bueno, y la gente le llamaba el moñito. Y al transeúnte que acertara pasar de noche solo por esa calle, dicen que se le ponía al lado y caminaba con él. Nunca, no hacía nada, simplemente era ese temor de tener esa persona que de pronto al llegar a donde es la ruta ahora se desaparecía. También se cuenta que en el valle, también es un valle muy en donde hay muchas historias de brujería, de brujas, brujas que se convierten también en aves negras y que, bueno, que vuelan por las noches y que lanzan una especie de carcajada grotesca con lo que asustan a la gente o a la persona que quieren en particular asustar. Y bueno, y son a ellas, no es lo mismo curandera que bruja. Las curanderas son las que hacen curaciones, de alguna manera, también a través de la creencia de las personas, ¿no? Pero la bruja es otra cosa, la bruja es para el mal y según se dice siempre es con el trato con el diablo. Y también se cuentan cosas como eran las iniciaciones para hacer ese pacto, que había que tener mucho valor para enfrentarse a las cosas que se le aparecían a la persona para poder tener ese poder de hacer el mal. También te podría contar de la luz mala, que es una luz que va recorriendo así de forma en el horizonte, y va discurriendo así en forma horizontal hasta que llega un momento que no se ve más. Siempre se ha hablado de aparecidos, de cosas o personas que aparecen y se desaparecen, como en el caso del moñito que te decía recién, también en el camino de donde era la radio antes, yendo para La Ronca. Ahí también dice que aparecía un hombre muy alto, todo negro, que también hacía eso, de aparecerse de pronto, y cuando la gente quería correr o algo, ya no estaba más. Básicamente, digo, acá en Trasla es mucho de las brujas, de los aparecidos, de fantasmas, de casas, también se cuentan cosas de casas que donde los muebles se mueven, donde hay ruidos extraños, donde aparecen también especies de fantasmas. Hay varias casas que ya están catalogadas como eso, como casas poseídas, por decirlo de alguna manera. Todos los medios que tenemos ahora, no hace mucho que los tenemos. No hace tanto que la ruta era de tierra, no había electricidad, ni hablar de todos los otros adelantos. Entonces, todas estas creencias se fueron o nacieron al calor de esta situación, de esta forma de vida, de pequeños pueblitos o asentamientos, digamos, que no... Y bueno, que no tenían, digamos, los adelantos de ahora, y además se entretejían estas historias al calor de un vino, de un fogón, de un encuentro en el boliche, y bueno, y de ahí se iban tejiendo las historias, o en la misma familia, después de cenar, se ponían a relatar estas cosas, los que supuestamente habían visto, les habían contado, les había pasado. Noche, 8 minutos, seguimos aquí por la 88.5, perdiendo el tiempo como todos los martes, de 20 a 22 horas, o un poquito más o un poquito menos, transgrediendo justamente y poniendo en jaque a esa temporalidad, es que nos juntamos aquí y nos ponemos a charlar, a escuchar, a debatir, a reflexionar sobre algún tema. Y claramente esta noche estamos conversando, charlando sobre los fantasmas, ¿eh? Qué linda película esta, ¿no? ¿Quién no vio? Y si no la viste, mirá la Ghost, la sombra del amor. Bueno, le agradecemos mucho a César ahí de Nono, que nos contaba ahí un poquito, nos tiraba un panorama de fantasmas y apariciones en el Valle de Tras la Sierra. Ahí, César, ya estás anotado, por supuesto, para las botellas de vino que vamos a estar sorteando en un ratito nomás, antes de que se acabe el programa. Si querés participar del sorteo y todavía no estás inscripto, no estás inscripta, mandas un mensajito de texto al 15 57 61 73 y nos contás sobre algún fantasma, alguna aparición en tu vida y te podés ganar ese hermoso líquido. Bueno, y Maricar me mandaba un mensajito, una frase, ¿no? También una musiquita que vamos a escuchar más adelante. Los sueños de la razón producen monstruos. Bueno, no sé qué es lo que los produce. Pero bueno, compartíamos ahí y disfrutaba yo también leyendo el hermoso cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada, ¿no? Cuento que se publicó por primera vez en el año 1946, en una revista el número 11 de la revista Los Anales de Buenos Aires, que estaba dirigida por Jorge Luis Borges. I've hungered for your touch. Sonaba también Bessie Smith, más conocida como la emperatriz del blues, ¿eh? Una de las cantantes más populares de este género de los años 20, 30, pero que influyó muchísimo, muchísimo en cantantes que la siguieron y que quizás se hicieron más conocida y que más sabemos por estos tiempos. Can do so much. Still more. Y ahora seguimos compartiendo aquí un poco de música, un poco de rock, un poco de musiquita aquí de nuestro país. En este caso vamos a escuchar a Las Pelotas, canción incluida en el disco Todo por un Polvo del 1999. Estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de que el fantasma no muerde. En un farol, ahora que estás cayendo, seguís con el mismo miedo. El fantasma no muerde, el fantasma no muerde, el fantasma no muerde, el fantasma no muerde. Alma. Alma se tiene a veces. Nadie la posee sin pausa y para siempre. Día tras día, año tras año, pueden transcurrir sin ella. A veces solo en el arrobo y los miedos de la infancia anida por más tiempo. A veces nada más en el asombro de haber envejecido. Rara vez nos asiste en las tareas pesadas, como mover los muebles, cargar las maletas o recorrer caminos con zapatos apretados. Cuando hay que cortar carne o llenar solicitudes, generalmente está de asueto. De 1000 conversaciones, toma parte solo en una. Y no necesariamente, pues prefiere el silencio. Cuando el cuerpo nos empieza a doler y doler, escapa sigilosamente de su hora de consulta. Es algo quisquillosa, con disgusto nos ve en la muchedumbre. Le repugna nuestra lucha por supuestas ventajas y el rumor de los negocios. La alegría y la tristeza no son para ella sentimientos distintos. Solo cuando se unen, está presente en nosotros. Podemos contar con ella cuando no estamos seguros de nada y tenemos curiosidad por todo. De los objetos materiales, le gustan los relojes con péndulo y los espejos, que trabajan afanosos aunque no mire nadie. No dice de dónde viene ni cuándo se irá de nuevo, pero evidentemente espera esa pregunta. Según parece, así como ella a nosotros, nosotros a ella, también le servimos de algo. Equilibristas son los fantasmas de febrero que deambulan sin miedo la ciudad. En lo más alto del trampolín esperan la señal para lanzarse sin red al carnaval. Un loco, un niño y dos Quijotes, un duende bailarín y una diosa comandan el ataque. Lo siguen un ejército de sombras, pecadores que ya nadie nombra, vuelan sin rumbo a conquistar. Son viejos artistas de carnaval, esos que te hacen reír, esos que te hacen llorar. Son viejos artistas de carnaval, esos que te hacen soñar, esos que te hacen pensar. Vienen buscando una leve luz, un breve instante misterioso, para colarse silenciosos en la próxima actuación. Son viejos artistas de carnaval, esos que te hacen reír, esos que te hacen llorar. Son viejos artistas de carnaval, esos que te hacen soñar, esos que te hacen pensar. Vienen buscando una leve luz, un breve instante misterioso, para colarse silenciosos en la próxima actuación. Son viejos artistas de carnaval, esos que te hacen reír, esos que te hacen llorar. Son viejos artistas de carnaval, esos que te hacen soñar, esos que te hacen pensar. todos en la platea aplauden antes que los demás, y sin que nadie los vea vuelven a subirse al escenario. Una vez más. Hace por ahí 20 años, 15, yo venía de la localidad acá de Las Tapias, que queda unos cuantos kilómetros, venía en bicicleta, iba siempre porque ensayamos, teníamos un grupito musical y ensayamos. Y de ahí me venía como a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Siempre he sido alguien que ha tenido miedo a la oscuridad o a lo que pueda haber ahí. Pero además de eso he avanzado sobre eso y he ido y he investigado cosas a pesar de ese miedo. Bueno, ahora ha sido, era un día de semana, ahora ha sido la 1 de la mañana, y no tiene que ver con los ovnis, pero tiene que ver con eso que existe más allá de la realidad concreta. Y venía, subo ahí un bordo que hay en Las Tapias y agarro la recta esa donde está la fábrica de aceite Oleum. Y cuando subo en bicicleta, de la mano opuesta, más adelante, veo que iba alguien caminando, y bueno, no sé, cuando lo alcance voy a ver si se trata de algún vecino para conversar. O sea, en ningún momento tuve miedo porque pensé que era una persona y pensé que podía ser conocido, entonces íbamos a hablar hasta que llegara a casa. Bueno, cuando me empiezo a acercar más, empiezo a tratar de averiguar de quién se trataba y noto que no era una persona. O sea, primero lo que me llama la atención es que no caminaba. Por eso, lo que voy a relatar en estos minutos pasó en segundos, ¿no? A uno le cuesta ir entendiendo qué es lo que está viendo. Yo noto que no camina, no tenía pies que se movieran, no se movía. Flotaba, y te cuesta creer que vos estás viendo eso. Vos decís, no puede ser que yo esté viendo lo que estoy viendo. Y ahí acercándome más, eso estaba del lado opuesto al que yo venía, la otra mano, y veo que va desde la oscuridad y empieza a pasar debajo de la luz de un foco. No venía ningún auto en ese momento, no pasaba nadie. Entonces ahí veo que ya había visto que no caminaba, pero cuando veo que se mete debajo de la luz, no lo veo bien. Tenía como una luz como opaca, como cuando uno ve una luz tenue detrás de un vidrio, no sé cómo explicarlo. Tenía una luz propia, pero era opaco. Tenía una cabellera larga y era enormemente alto, porque cuando termina de atravesar la luz del foco, pasa al lado de un cartel de vialidad, de señalizador, y veo que lo superaba como por dos cabezas, y ahí me di cuenta de lo grande que era. Todo esto en segundos. O sea, yo estaba viendo un fantasma y no lo podía asimilar, porque eso es lo que era, no sé cómo llamarlo de otra forma. Estrecha cintura, milagro de tu formas puras. Tenido de las emociones, se esconden todos los rincones. Una noche de bruma y de luna lívida, salió el poeta de la casa y recorrió el jardín. Los árboles, en la niebla iluminada blandamente, parecían fantasmas de árboles. Todo estaba húmedo, misterioso y triste. Se diría que el suelo y las plantas habían llorado de frío, o quizás de soledad. Enfrente, del otro lado del camino, en la espesura, había un hombre, inmóvil. Se distinguía su pantalón negro y su camisa blanca. La cabeza faltaba. Era un decapitado que miraba fijamente al poeta. Este, después de un rato, volvió a la casa. Una raya de luz salía del adorado nido. Era su casa, y sin embargo, queriendo entrar, no pudo entrar. Durante largos minutos angustiosos, creyó que había sido despedido para siempre de ella y que su espíritu impotente, pegado a los cristales, contemplaba la felicidad perdida. Otra noche sintió ruido. Se levantó y se asomó. Un gran perro negro de pie contra el portón empujaba con las patas delanteras. El poeta lo espantó, pero el animal volvió dos veces. Aquella tarde el poeta, con la frente apoyada en el vidrio de la ventana, se divertía en pensar. Una mujer, vestida de luto, entró, silenciosa y súbitamente, y se sentó. El velo que la cubría el rostro caía hasta el suelo. El poeta había visto en el vidrio el vago reflejo de la intrusa y se volvió sonriendo hacia ella. «Hijo mío», dijo la mujer enlutada, «tienes demasiada fiebre. Mis brazos son frescos y puros como la sombra». «Lo sé», dijo él, «y los deseo. Te deseo sanamente. No me lleva a ti el sufrimiento, sino la vida. Si yo fuera más fuerte, más joven, te desearía más. Tienes las llaves de la noche, del mar y del sueño. Ven conmigo. Las ropas de la mujer en la penumbra del ocaso bajaban sus volutas tenebrosas, fluidas, a la oscuridad de la tierra, donde se hundían semejantes a las raíces de un tronco secular, y las ondas de la cabellera eran las de un río que temblaba. Algo de cóncavo y de alado palpitaba en el espacio. A través del velo y del crepúsculo, los ojos insondables de la enlutada lucían con dulzura. Ven conmigo. En mi noche hay estrellas. Mi mar se desmaya en playas de oro. En mi sueño se sueña. Ven conmigo. El poeta se estremeció levemente. ¿Es preciso seguirte?, preguntó. Bien sabes que no ordeno por mí misma. Soy una enviada. Transporto a los hombres de una orilla a otra. Soy la barquera y atiendo a la voz que llama desde el borde que no se ve. Hoy no vine por ti. Aún no eres reclamado. Vengo a solicitarte, a ofrecerme. Es cierto que obedezco al destino y que a veces, contra mi voluntad piadosa, llena de espanto las débiles almas. Pero también obedezco, pídeme, soy tuya. En la habitación inmediata sonaron besos, risas, balbucientes de un niño o de un ángel. Iría contigo, murmuró el poeta. Me asomo a ti y un vértigo sagrado me embriaga. Un viento glacial y delicioso adormece mi sangre. Iría a ti. Y no obstante quisiera hoy, como todos los días, encender mi lámpara. La página está sin concluir. Nada concluye, nada empieza. Mi hijo ríe, todavía no habla. Quisiera oírle hablar. Hablar es mentir. Estoy encariñado de cosas humildes, vulgares, casi feas. Quisiera despedirme, acariciarlas, disponer de unas horas. Te amo, eres la única, la suprema, fuera de ti no hay sino espectros, espectros vacilantes del dolor, de la alegría, de la esperanza. Espectros. Yo mismo, mientras no me toques tú, no soy más que un espectro. Eres la sola realidad. Darme a ti es nacer, dispuesto a partir a la región maravillosa y eterna. Considero las piedras polvorientas del yermo, la hierba pobre, la zarza sedienta, y siento que son aún compañeras de mi corazón. Perdóname, no sé lo que es justo, no sé lo que conviene. En tus manos me pongo, arrástrame contigo. El poeta cayó en un sopor pasajero, profundo. Cuando despertó, un silencio mortal reinaba en la casa. Espantado, el hombre corrió a la habitación vecina. Respiró. El niño estaba allí, entre los vasos invencibles de su madre. Across from behind my window screen, moon is dancing down the sea. In a cruise ship parody, dancing down the sea. He is calling and throwing his arms up in the air, and no one is there. All of one is there. Some are calling, some are sad, some are calling mad. No one is there across from behind your window screen. Ian is dancing down the scene in a crucial parody. Dancing down the scene, he is calling and throwing his arms up in the air. No one is there. Missing as the game comes to a start. No one is there, and no sound has them. Era terrible, pero habíamos pasado a vivir en la prehistoria. Mi madre decía, pero ¿cómo vinimos a dar esta chacra? Y ponía en esas palabras un acento inimitable. Teníamos miedo de que entrara un río a la cueva o algún animal. Volaban unos gigantescos caballos fulgurantes, tenían diversos focos prendidos, en la cola y por el lomo. Hacían estrépito. Cuando se unían en lo alto, llovían piedras preciosas. Recordábamos la vida anterior a través de neblinas. Mi hermana, mi padre, abuelos y demás familiares. Nos había tocado a mi madre y a mí mudarnos a la prehistoria. Entre tanto, se acercó la edad de desovar, de fornicar y de empollar. Mi madre hacía que no veía, pero hasta en sueños tenía inquietud. Yo seguía ayudándola a encontrar huevos que partíamos con una piedra hasta que saltara la yema, verde, tal la hierba. Y también comíamos de una flor. Crecía grande como una campana, como una sábana, como una carpa. La picoteábamos a toda hora. Acepté a un ser, no muy grande. Me husmeaba desde las primeras menstruaciones. Era color zafiro, sombrío, informe, con forma de cono. Recuerdo el día inicial, cuando nos metimos en el hueco de un tronco y nos enlazamos a copular. Mi madre, a lo lejos, daba un silbo. Era una copulación profusa, infinita. Pasamos horas así, y días. Yo daba a entender que seguiría toda la vida, así. Eso deseaba. Pero una mañana él se desprendió de a poco, descendió del árbol y rápidamente quedó pequeño, del tamaño de un dedal, y vi cómo se escondía adentro de la tierra, sin salir jamás. Los cementerios están llenos de fraudes. Las calles están llenas de fantasmas. Hay pocas muertes enteras, pero el pájaro sabe en qué rama última se posa y el árbol sabe dónde termina el pájaro. Hay pocas muertes enteras. La muerte es cada vez más insegura.

Sonaba, recién escuchábamos a Harry Belafonte, quien nos ha dejado hace muy poquito, Músico, actor, activista social, estadounidense, jamaiquino, digamos, ¿no? El rey del calipso, ¿no? Popularizó ese estilo musical en la década del 50. Y bueno, sí, se viene nomás el sorteo, ¿eh? Se viene nomás el sorteo. Tenemos acá más mensajes, tenemos más audios, pero me pregunto cómo vamos a hacer el sorteo para que no crean que hay trampa, digamos, ¿no? A ver, le mandamos un abrazo grande ahí a Andrés y la familia que están ahí todos escuchando el programa. Es más, mirá, nos anotamos también el sorteo. Bueno, la cuestión es que alguien va a tener que decir el número, pero alguien que no esté aquí en el estudio, porque estoy acá solo, para a ver quién se gana este vino. Estos dos vinos, vamos a sortear dos, porque dijimos que si pasaban las 50 personas, eran dos los vinos que sorteábamos, y han pasado, han pasado. Estamos hablando de 58 participantes, para ganarse dos vinos riquísimos de Traslavinos, Vinoteca a domicilio. Si no te lo ganás, ahora enseguida te paso el teléfono, te quedaste manija, pedís una cajita que te la lleven a tu casa. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer así, todo muy improvisado, ¿no? El primero, la primera que esté escuchando y que mande un número del 1 al 58... 1 o 2 en realidad. Alguien que mande uno, alguien que mande otro, y van a ser las ganadoras de el vino. No me empiecen a flaquear, que nadie manda el mensaje, porque lo tomamos acá, me lo tomo uno yo y otro se lo toma mi fantasma que está acá enfrente mío. Bueno, un abrazo ahí a Marcelo, que también nos mandó un audio y lo vamos a compartir mientras esperamos los números ganadores. Cuenta un ex empleado, soy Marcelo de Casilda, un ex empleado del cementerio de acá, que hacía ellos guardia nocturna, o sea, eran serenos. Y en el cementerio de acá hay pasillos que dan con calles que las cortan, ¿viste? Adentro del cementerio. Y veían así a una cuadra como gente, fantasmas, que se cruzaban de un lado a otro. Y cuando llegaban no había nada, obvio. Bueno, un abrazo para Pablo, a Raúl y Alicia ahí, que están en la avenida Champaquí. Si ganamos los vinos, que vayan para allí. Un abrazo, Pablito, el sábado te espero acá en la FM 90.5 del sur de Casilda. Acordate, no vayas a jugar a pelota. Hacé lo que tengas que hacer. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Sí, voy a hacer lo que tenga que hacer, por supuesto. Bueno, van llegando los números, Van llegando los números. El primer ganador o ganadora de un vino, un espectacular vino de Traslavinos. ¿Quién es acá? A ver, déjame ver. Creo que Andrés lo manda, no, ya me pierdo. No sé. Sí, Andrés, espera. Andrés, ¿vos podés creer? No, lo que pasó fue impresionante. Bueno, Mari Carmen y Andrés coinciden en el número, ¿eh? Así que, bueno, increíble. No puede ser, si manden un número y dos personas mandan el mismo. No se puede creer. Bueno, primer ganador, ganadora en este caso de el vino de Traslavinos. Estamos hablando de Verónica de Las Chacras. Vero, te ganaste el vino, a disfrutarlo. Bueno, esperamos otro número, Vamos, recordamos, a ver, del 1 al 58. Tiren otro número y vamos a ver quién más se gana un vino. Les cuento que también, como nos tiene acostumbrados el cierre de este programa últimamente, lo cual me gusta mucho, tenemos ahí algunas propuestas musicales, ¿no? Aunque sea para compartir ahí algunos fragmentitos. En el caso de Mari Carmen nos compartía Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute con la quinta del sordo, ¿eh? A ver. Soñando que soñaba, me encontré al lado de un extraño personaje, un viejo entre el capricho y el desastre, fundido a una paleta y a un pincel. Pintaba ensimismado en la pared un fresco con los locos más infames, revueltos en un sórdido aquelarre, a modo de ensalada Baudelaire. Quinta del sordo, casa de locos, el sueño de la razón produce monstruos. En medio de la insólita reunión. Impresionante, ¿hace cuánto no escuchaba este tema, Mari Carmen? Gracias ahí por rememorarlo aquí en este Perder el Tiempo. A ver si tenemos alguno más. Sí, aquí. Fantasma, bueno, fantasmas, muchos fantasmas han pasado por la Radio Grito esta noche. En este caso, Azucena Maizani. Azucena, cuando quiera. ¿Qué le oiremos? Uno de mis favoritos, el tango fantasma. En cuya interpretación secundará a la ñata gaucha Azucena Maizani, la orquesta típica Coca-Cola. Regresa tu fantasma cada noche, tus ojos son los mismos y tu voz que va rodando entre sus goznes, la vieja cantinela de la dios, que pálida y que triste resucita, vestida de recuerdos su canción, se aferra esa tristeza con que grita, llamando en la distancia al corazón. Fantasma de mi vida ya vacía, por la gris melancolía. Fantasma de tu ausencia sin remedio en la copa de mi tedio. Fantasma de tu voz que es una sombra regresando sin cesar. Cada noche, cada hora, a esta sed abrasadora, a esta sed abrasadora, te olvida. Bueno, muchas gracias ahí por las propuestas musicales. Me encanta lo de la... Se complementa ahí con la musiquita que vamos eligiendo todos los martes, así que bueno, ahí muy agradecido por eso. Bueno, salió el segundo número nomás, sí, Este fue León que lo tiró nomás. Y vamos a ver, espera, a ver, 35. El ganador. Y no lo va a poder creer, porque me parece que es de buen tomar, ¿eh? Disculpe si me equivoco, señor Adrián de las Rabonas, ¿eh? Adri de las Rabonas, te ganaste el segundo vino de esta noche. Bueno, Vero ahí de las Chacras, Adri de las Rabonas, gracias ahí por participar, por mandar audios en algún momento de todo este mes y dos días, ¿no? Que ha pasado, pero no se preocupe quién no ha podido ganar hoy, porque puede ganar los próximos meses, ¿no? Participando como siempre, o puede también decir, bueno, llamo atrás la vinos y me pido una cajita de los mejores vinos a domicilio. Podés pedirlos al 55 81 68, y también chusmear ahí en su Facebook, Instagram y lo que sea. También auspicia de este programa la Casa Faraday de Villa de las Rosas. Todo lo que necesitas en iluminación y electricidad lo tienen ahí. Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones, 41 30 44. La Pulpería, también ahí en Villa de las Rosas, del triangulito saliendo del pueblo, una cuadra mano izquierda, un hermoso lugar para acercarse y compartir. 58 22 12, el teléfono para comunicarte. Marcelo Roganti, asesor de seguros, lo que necesites asegurar, se lo consultas a él, comunicándote al 50 23 74. Todo lo que necesites en madera lo conseguís en El Yaguareté, en Las Rabonas, en Los Pozos. Podés hacer tu pedido al 55 00 59. Y los mejores materiales para la construcción los tiene Ariel Carnicer, te la lleva ahí a la puerta de la obra. Solamente tenés que pedírselos al 65 60 59. Bueno, no hubo un grito fantasmal ni una manito, nada, así que seguramente Vero y Adrián no estén en este momento escuchando el programa, pero bueno, obviamente eso no los inhabilita a disfrutar de su vino, así que ya les vamos a avisar, por supuesto. Bueno, y de a poquito nos vamos despidiendo nuevamente, otro martes más. ¿Con qué nos vamos a ir? Ya les contamos un poquito qué es lo que estuvimos escuchando. Quedaba ahí colgado el texto de Rafael Barrett, un hermoso texto de Rafael Barrett, ahí el poeta, ¿no? El poeta ahí lidiando con la muerte, muy, muy, muy bonito texto. Barrett también otro abonado a este programa. Y la despedida musical en este caso va a ser con un tema de Andrés Ciro, ¿no? En este caso, tema de Los Piojos, una historia, ¿no? Una historia real que tiene que ver justamente con, bueno, con fantasmas, con lo que estuvimos charlando hoy, que tiene que ver con un sillón vacío, ¿no? ¿Cuántos lugares a veces uno ve, transita y se pregunta, ¿no? Que son de una manera y le hace ruido, ¿no? De que algo pasa ahí, ¿no? Bueno, en este caso un sillón vacío de una amiga, en donde la madre decía que nadie se sentaba ahí, no pasaba nada, porque ahí había un fantasma. Había un fantasma. Pero con el condimento de que cuando le contaban ese cuento, ¿no? A quien estuviera ahí en la casa, no volvía. No es que se asustaran, ¿no? Pero por algo no aparecían más, ¿eh? Que fue el caso también de Ciro, que tampoco volvió, pero sí lo que hizo fue escribir, ¿no? Escribir una canción, y va a ser el cierre de este programa de hoy. Valga la redundancia, la canción se titula Fantasma. Es un rock and roll ahí bien clásico de los Piojos. Y bueno, no sé, yo me voy con la imagen de un esqueleto bailando ahí rock and roll. Y bueno, mandando ahí un abrazo grande a toda la audiencia. Y prometiendo y anhelando un próximo reencuentro el martes próximo a las 8 de la noche aquí en la radio. Estoy acá, solo un fantasma.